Bueno, pues pues vamos a empezar, mis hermanos. Vamos a hacer en esta mañana la oración para que podamos empezar este día de Shabbat. Oramos entonces, Alfonso. Sí, mi hermano, por favor. Si no es, por favor. Pues oremos. Amado Padre que estás en el cielo, Señor, agradecidos, venimos delante de ti en este santo día, en este día tan especial, en este día de Pascua, Señor, en que tu pueblo se reúne, Señor, congregados en tu nombre para adorarte, para alabarte, para darte las gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho por nosotros, Señor, dándonos esta Pascua, Señor, en la que se conmemora la muerte de tu Hijo unigénito, Yeshua Hamachía, Señor, y también ese día en que tú liberaste a tu pueblo de la mano del infiel, de la mano del enemigo, de la mano del pueblo egipcio, Señor. Gracias por tantas bendiciones como derramas sobre nosotros, Señor. Te pedimos que tú nos prepares, Señor, para poder recibir esta Pascua, Señor, conforme a como tú deseas que tu pueblo la reciba, Señor. Límpianos de todo pecado, de todas nuestras iniquidades, Señor, de todo lo malo que hay en nosotros y perverso, Señor. Haznos dignos de ti, Señor, de pertenecer a tu pueblo. Ayúdenos, Señor, a crecer cada día, al estar más cerca de ti, Señor, confiando en esa promesa que tú le diste a tu pueblo, Señor, y que cada día se confirman, Señor. Ayúdenos a crecer en el conocimiento de tu santa palabra, Señor. Bendice a tu hijo Alfonso, Señor, que en esta hora nos va a dar este alimento espiritual, Señor, el alimento de tu santa palabra, Señor, que podamos entender el mensaje que Él nos trae de parte de ti, Señor, que podamos poner todo aquello que aprendamos, lo pongamos por obra, Señor, que podamos ser perseverantes en alcanzar, Señor, ese conocimiento para que podamos ser hijos dignos tuyos, Señor, obediente a tu palabra y a tus mandamientos, Señor. Perdona nuestros pecados, nuestras faltas. Bendice a tu pueblo, Señor, reunido hoy, al grupo que estamos aquí ahora y a los que no están, también sé con ellos, allí en sus hogares, Señor. Danos conforme a todas nuestras necesidades, que tú sabes cuáles son, Señor. Y ahora te pido que te quedes con nosotros, Señor, que bendiga esta reunión, que nos des esa seguridad de que tú cumples tus palabras y, como dijiste, que allí donde dos o más se reúnen en tu nombre, tú estás en medio de ellos. Confiamos, Señor, que tú estés con nosotros ahora, que presida esta reunión, Señor, y que nos llene de tu Santo Espíritu para que podamos ser receptivos a tu santa palabra, Señor. Quédate con nosotros, que todo esto, como siempre, te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo unigénito, Yeshua Hamachía. Amén, Señor. Amén, mi hermano. Pues vamos a escudriñar la Escritura y vamos a meditar un poquito acerca de este día. Que tengan una feliz fiesta. En el hebreo diríamos que es Hajjaj Sameach. Hamatzó, y ese en el hebreo que sería felices fiestas de panes sin levadura, ¿vale? Feliz fiesta. Entonces en el hebreo va a aparecer una palabra que aparece como jaj. Normalmente las jaj no son todas jaj, nada más aparecen como jaj la fiesta de Matzó, la fiesta de Shavuot y la fiesta de Sukkot. Las otras fiestas no son consideradas como Hag, y eso escudriñando la Escritura nos podemos dar cuenta que así es como lo menciona. Además se mencionan las tres grandes fiestas, y se mencionan las tres grandes fiestas, que son tres fiestas las cuales hace alusión el libro de Deuteronomio y los libros, que esas son las fiestas que se les llama Hag. Y en este día pues estamos celebrando esta fiesta, haciendo memoria de las cosas que hemos venido aprendiendo. A través del tiempo hemos encontrado que, como veíamos el día de anoche, veníamos encontrando que la falsa doctrina, la falsa enseñanza que encontramos en estos días, a nivel mundial encontramos una multitud de falsos profetas, gente que enseña mentira o que está enseñando una mentira, y es por la inconstancia, por la ignorancia que en ellos hay, la ignorancia de no poder comprender y entender que se debe de esforzarse el hombre para poder escudriñar la palabra, poder verla y poder comprenderla. Ahorita mis hermanos me están escuchando, todos los que estamos acá, porque oigo mucho silencio. ¿Sí, verdad? Bueno, gracias. Entonces, acerca de lo que veíamos en la parte de anoche y en este momento que vamos a ver, vamos a meditar un poquito acerca de todo esto. Voy a invitarlos a que leamos el capítulo 12 del libro de Lucas, versículo 1 al versículo 5, mis hermanos. Y vamos a meditar un poquito acerca de esta porción de la escritura, para que meditemos en los diferentes libros, para poder extraer una parte de la enseñanza que está en los profetas y en la enseñanza de los apóstoles y del Mesías mismo. Capítulo 12, versículo 1 al versículo 5, por favor. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis hecho en ti, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el sepulcro. Sí, os digo, a este temed. Así, de esta misma manera que hemos empezado a escudriñar la palabra, venimos a comprobar y a entender que una de las cosas que se venía transmitiendo era tener cuidado acerca de este tipo de enseñanzas o doctrinas. Menciona el capítulo 12 del libro de Lucas. Entonces, en el libro de Lucas hace mención acerca de esto. En esto, juntándose mucha gente, tanto que de unos y otros hollaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura del fariseo, del fariseo, que es la hipocresía. Cuando nosotros observamos que describe que nos debemos de guardar de la levadura del fariseo, porque dice que es hipocresía, había que entender por qué es la hipocresía, o por qué está mencionando esta forma de la hipocresía. En el verso 2 en adelante vamos a seguir analizando acerca de lo que está queriendo de transmitirnos el Poderoso. Describe de esta manera, porque nada hay encubierto que no se haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de ser sabido. Por tanto, las cosas que dijiste en tinieblas a la luz serán oídas, y lo que hablaste en oídos de las cámaras será pregonado en los terrados. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan al cuerpo, después de no tienen más que hacer. Nosotros nos enseña que no debemos de temer a aquel que mata al cuerpo, pues el alma no la puede matar. Por eso la expresión que hace aquí, mas os enseñaré a quien temáis, temed a aquel que después de haber quitado la vida, que está hablando de la vida literal, describe de esta manera, temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder para echar en el Gehenna o en el sepulcro. Así os digo, a este temer. Entonces, cuando nos describe que debemos de temer o aprender a temer a él, encontramos que dentro de lo que se enseña, nos describe que debemos de guardarnos de la levadura del fariseo y del escriba. Ciertamente debemos de guardarnos de la levadura del fariseo y del escriba. Hay que entender entonces que si debemos de guardarnos de ella, a través de la historia, veremos que no nada más estamos hablando de una especie o un aspecto de doctrina. No estamos hablando nada más de una doctrina. Estamos hablando acerca de lo que aprendemos de esa doctrina, que es lo que vamos a continuación a estar observando en los diferentes pasajes y en los diferentes versículos que vamos a encontrar en la Escritura. Vamos a poder comprobar que una multitud de las enseñanzas que se daban en Israel y todas estas enseñanzas que se daban iban a traer sobre el pueblo una multitud de males por causa de no haberse comprendido muchos aspectos. Acordémonos que nos está describiendo en el capítulo 12, verso 1, que debemos de guardarnos de la levadura del fariseo. Sabemos que debemos de guardarnos de parte de su doctrina. ¿Por qué debemos de guardarnos por parte de su doctrina? Porque en la doctrina se enseñó de una manera equivocada. Se enseñó de una manera en la cual se enseñaba, pero tampoco se ponía por obra. Y por eso se refería en un aspecto que debería de guardarse de que se debe guardar la doctrina. Cuando describe en el libro de Lucas 12:1, guardaos de la levadura del fariseo, y dice, ¿por qué es? Porque es hipocresía. Cuando describe que es hipocresía, ¿qué viene a nuestra mente? ¿Qué podríamos entender que es la hipocresía? Pregunto a todos mis hermanos, ¿qué es la hipocresía? De acuerdo a lo que ustedes están poniendo aquí, estamos hablando de que es fingir una conducta, estamos hablando de que ser de doble cara, es aparentar ser a alguien que no se es, actuar falsamente, como diciendo que lo que sabemos, pero hacemos lo contrario, la hipocresía, hablar y no hacer, decir una cosa y hacer otra, decir una cosa y actuar de otra manera, aparentar algo para quedar bien con alguien. De esta misma manera encontramos la hipocresía. Pero vamos a encontrar la hipocresía en una diversidad. Esta diversidad que encontramos en la Escritura, encontramos que en la mente de nuestro consciente, cuando sabemos que la doctrina de las diferentes religiones, como en el caso del fariseo y del escriba, la tenemos en nuestra mente, y sabemos que estamos hablando de doctrina, pero no estamos hablando directamente de la doctrina, estamos hablando acerca del comportamiento. Porque todo comportamiento, toda doctrina, toda enseñanza, todo lo que se aprende, todo lo que se entiende, está influyendo en nuestra vida para modificar nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser. Entonces, si nosotros encontramos que en la Escritura describía en los libros, no asesinarás, pero alguien decía, no asesinarás, pero asesinaba, esto se le llama hipocresía. Por eso describe que es hipocresía. Porque en Israel, los príncipes de Israel manejaban un aspecto totalmente diferente, enseñaban algo diferente de lo que ellos practicaban. Ellos enseñaban la justicia al pueblo, pero no la practicaban. Enseñaban una doctrina que estaba fuera del orden, porque no era la manera indicada. Por eso vamos a encontrar en diferentes pasajes, como lo hemos visto en otros años, que sabemos que hay que guardarnos de la levadura, sabemos que hay que guardarnos de la doctrina de los príncipes de Israel. Hoy en día, no nada más, si el Mesías estuviera, no nos diría guárdense de la doctrina del fariseo, nos diría guárdense de la doctrina del adventismo, guárdense de la doctrina de la conferencia, guárdense de la doctrina del séptimo día, de la Iglesia Universal, guárdense de la doctrina de los ancianos, de los ministros, de los pastores, guardaos de la doctrina de los perfeccionistas, guardaos de la doctrina de los ministros, y entonces nosotros empezaríamos a englobar a una multitud de doctrina, la cual tendríamos que guardarnos. No estamos hablando de que nos debemos de guardar los conceptos y los preconceptos que tienen los grupos religiosos. Estamos describiendo que debemos de comprender que lejos de lo que es la doctrina del maestro, si alguien nos ha enseñado la doctrina, dice, hay que guardarse de ella. En el libro de Mateo, capítulo 23, versículo 1, encontraremos la faceta de un grupo de personas que eran los príncipes de la casa de Israel, los cuales aparentaban ser algo. Vamos a encontrar dentro de una doctrina que no era así, que se había transmitido mal y que se había enseñado mal. Y a eso es a lo que nos vamos a enfocar. Porque guardarse de la levadura es guardarse del conocimiento que se viene transmitiendo. Eso lo vamos a encontrar no en el tiempo antiguo. No estamos hablando únicamente, como lo hemos enseñado mucho tiempo atrás, de la doctrina, que es doctrina. Estamos hablando de un concepto de conocimiento. No estamos hablando acerca de guardarse de un conocimiento. No estamos hablando de guardarse de un conocimiento y de no escucharlo, sino de no practicar las costumbres que se tienen en los diferentes grupos y en los diferentes lugares. Cuando nosotros empezamos a ver que nuestro maestro fue asesinado porque le decían que era un blasfemo, y le decían que era un blasfemo por las diferentes causas que encontraron y por esto se le dio muerte. A un varón en el cual, cuando se le dijo, este es un blasfemo, lo que merecía el blasfemo era la muerte. Si el blasfemo necesitaba la muerte, lo tendremos que empezar a comprobar con los escritos. Sabemos que el Mesías se le dijo en muchas ocasiones que era un blasfemo. Era una de las principales causas por las cuales se le daría muerte al Mesías, y se le daría muerte por causa de lo que decía, en teoría, la Torah. La Torah nunca tuvo como principal motivo enseñar este tipo de doctrina. Voy a invitar a mis hermanos para que veamos acerca de lo que era la blasfemia en contra del Mesías, cuando decían, este blasfema. Y le decían que blasfemaba porque veían que su comportamiento o la doctrina era diferente. Entonces voy a invitar a mis hermanos que empecemos a meditar en ello. Capítulo 10, versículo 31 de Juan, al versículo 33 encontraremos que el Mesías era un blasfemo para ellos, y vamos a ver de dónde salió la interpretación de la Torah para darle muerte. Es ahí donde se aplica lo que está describiendo el Mesías: vosotros de vuestro padre el diablo sois, porque el diablo enseña mentira. El diablo, al enseñar mentira y influir en la vida de los creyentes que escuchan la doctrina, ellos van a participar de las cosas de su padre el diablo. En este caso, nosotros estamos viendo que uno de los principales motivos por los cuales se le da muerte a nuestro maestro es por la blasfemia, porque para ellos, los profetas y todos los que se acercaban a Israel para transmitirle la enseñanza y se arrepintieran de su pecado, era el pueblo le daba muerte a estos profetas. La muerte era como una consecuencia acerca de la blasfemia. Juan capítulo 10, versículo 31 y 32. Esto es parte de lo que era guardarse de la levadura del fariseo y del escriba. La doctrina venía siendo transmitida de una manera incorrecta, y al ser manifestada la doctrina incorrectamente, eso causaría la muerte a todo aquel que estaría en contra de los términos que, de según la Torah, supuestamente la Torah dice que no está descrito. Juan capítulo 10, versículo 31 al 33, por favor. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Yeshua les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Y le dijeron, ¿por qué te apedreamos? Dice, entonces los judíos volvieron a tomar las piedras. Entendamos el concepto y el punto. Ellos tomaron las piedras para apedrearle por la blasfemia. Esta blasfemia había sido interpretada por los príncipes de Israel de acuerdo a lo que está registrado en el libro de la Torá. Supuestamente y según se debe de apedrear a los blasfemos. Por tanto, cuando nosotros observamos este concepto, vemos que dice, entonces los judíos volvieron a tomar las piedras. Esto era la doctrina. La doctrina era ir a agarrar piedras y después de agarrar las piedras matar a aquel al que se le iban a arrojar las piedras. De esta misma manera encontramos que si ha de ser muerto alguien, tendría que ser muerto a pedradas, porque eso es lo que según la Torá describía. El blasfemo tenía que ser muerto a pedradas. Respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Elohim. Entonces cuando ellos, el judaísmo, le responde de esta manera al Mesías y le da la... y le da la explicación al Mesías por qué le iban a apedrear, entonces vemos que es por la blasfemia. Otro de los casos que vamos a encontrar acerca de esta blasfemia que estaban argumentándole a nuestro maestro, describe en el libro de Mateo 26, versículos 64 y 65, por favor, vamos a leerlo. Si podemos, ahorita indagamos en algunos puntos para ponerlos en claro por qué era una blasfemia para ellos. Acordémonos que no concordaba con su doctrina, con la forma de pensar. Mateo 26, versos 64 al 65, al 66, perdón. Yeshua le dijo, tú lo has dicho, y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo ministro rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Entonces, cuando ellos ven la actitud del blasfemo Yeshua, tendría que ser muerto. Muchas veces por eso lo tentaron, porque querían hallarlo en la blasfemia. Querían hallarlo en algo en que acusarle cuando él respondía. Y el Mesías, de una manera u otra, siempre tenía la respuesta o no les respondía. Entonces, cuando los príncipes de la casa de Israel siempre buscaron cómo tentarle para darle la muerte. Por eso es que describe este sumo sacerdote, el Cohen Gadol, que se llamaba Caifás, describe. Yeshua le dijo, tú lo has dicho. Además, os digo que desde ahora desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Elohim y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Respondieron ellos. Dijeron, es reo de muerte. Un grupo de gente se reúne para describir que era digno de muerte. Si Mashiach era digno de muerte, ¿de dónde venía este concepto? Por eso el Mesías le describía, guardaos de la levadura del fariseo y del escriba. Si hay que guardarse de la levadura, hay que guardarse también que el punto que ellos no iban a ocupar de sus propias palabras ni de sus pensamientos, porque las veces que agarraron las piedras para matarle, era por las blasfemias, porque lo podemos encontrar en Juan capítulo 8, no fue nada más ahí donde agarraron las piedras, o en capítulo 7, no fueron nada más en unos eventos, fueron en muchas ocasiones, de tal manera que Yeshua tuvo que salir corriendo porque el momento de las piedras y el quererle arrojar las piedras era por la blasfemia, porque ellos ya tenían preconceptos acerca, según la Torá había dicho o enseñaba la Torá, y este concepto o esta enseñanza la sacaban de lo que estaba registrado en el libro de Levítico, en su capítulo 24, versículo 13 al versículo 16, por favor. Capítulo 24 de Levítico, verso 13 al 16. Y el Señor habló a Moisés diciendo, saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él, y apedréelo toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cualquiera que maldijere a tu Dios llevará su iniquidad, y el que blasfemare el nombre del Señor ha de ser muerto, toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemar el nombre, que muera. Y encontramos que dentro de los escritos podemos ver que realmente la Torá lo describe de esa manera. Entonces nosotros, o nos seguimos confundiendo con lo que nosotros leemos, porque cualquiera que va a venir del mundo no nos va a citar lo que dice el libro de los mormones, o el libro de Alá, o en el libro de los maometanos, no nos va a sacar alguna enseñanza de los libros paganos, o no va a salir un testigo de Jehová con el libro rojo, o con el librito de color es azul, o uno de los libros, de los tantos libros que tienen, pero uno de los que más ocupan es uno rojito, ¿mande? O uno de ellos, sí, ¿mande? El rojo y el azul son los libros que siempre cargan para describirte, mira lo que dice la Biblia, y resulta que la Biblia no dice muchas de estas cosas que dice. Nosotros entonces, la mayor parte de la gente que vamos a encontrar en el mundo nos va a citar las escrituras, pero entonces diríamos, bueno, entonces como está en la Biblia y está en el libro de Levítico, ahí dice que hay que matar al blasfemo a pedradas. Si ciertamente vamos a apedrear al blasfemo a pedradas, pues el Mesías era digno de la pedrada, era digno de que se muriese de esa manera. Y como ellos no podían mancharse las manos en el día del Pesaj, entonces tenían que mandarle pedir al César que le mataran al Mesías, porque también ellos no podían hacerse justicia por su propia mano, porque ellos ya no eran Judá como una nación independiente, sino que estaban bajo el dominio de los romanos. Si ellos mataban a un hombre, ellos tendrían que dar cuenta y tendrían que ser encarcelados por la muerte de aquel hombre. En el tiempo del Mesías tenía que haber sido muerto aquel hombre por la mano de los romanos. Entonces comprendemos que ciertamente, cuando lo vemos en la Torá, encontramos que ciertamente tendría que ser muerto. ¿En dónde es donde debemos de detenernos? Acordémonos, como leíamos los días pasados, acerca del nuevo pacto. Si nosotros hemos entendido que el nuevo pacto en su sangre es a través del conocimiento y de su palabra, y que obramos lo que hemos conocido de él, entonces encontramos, y los que sabemos, el Señor les juró no entrarán en mi menujá. Para eso fue en el capítulo 17, en el capítulo 17 del Éxodo, ya se había decretado que no iban a entrar. Por lógica, todo lo que pase después del capítulo 17 es algo digno de meditar, porque no debemos de confiarnos en lo que está escrito, ya que eso le produjo la muerte a Israel. ¿Sí, mi hermano Miguel? ¿Ibas a hablar, mi hermano Miguel? Dijo que es lo mismo que hoy, como no pueden matarte, te lleven al juzgado para condenarte a muerte, ¿no? Es exactamente lo mismo, ¿no? Te lleven ante los jueces para condenarte a muerte, ¿no? Sí, este sería el punto, ¿no?, que encontramos. Tal vez una persona, para los que están un poquito adentrados en el Facebook y llegan a escuchar comentarios acerca de los rabinos o de los moré o de este tipo de personas, cuando hablan acerca de los cristianos, hablan de una manera en la cual describen, si a mí llega un loco a mi casa, con perdón de ustedes, yo saco el revólver y lo mato, porque se metió a mi casa. Y si alguien hace esto, o si un árabe me viene y me quiere hacer algo, yo lo mato porque se está metiendo conmigo. Hoy en día, la doctrina dentro de los grupos o en el mesianismo, no generalizamos porque no toda la gente tiene este pensamiento, pero vaya, los que están enseñando empiezan a tener este pensamiento. Ellos piensan hoy en día, ¿no? Dice la Torá que lo puedes matar, pero como nosotros no nos permiten en nuestro país, yo le comentaba a uno de los hermanos, entonces le digo, si en este caso estuvieras tú en Israel, entonces tú sí matarías a aquella persona. Dijo, sí, yo sí lo mataba, porque la Torá me lo permite. Entendamos que eso es el concepto que estamos comprendiendo nosotros hoy en día. Nosotros hoy en día estamos comprendiendo y entendiendo que así como en aquel tiempo, hoy en día, como no podemos matar a la gente, entonces los metemos en juzgados, los metemos en la cárcel, hacemos pleito, hacemos la contienda, y de tal manera que esperamos que la nación o el pueblo haga juicio de algo que yo quiero que lo metan a la cárcel. Cuando nosotros no evitamos este tipo de pensamiento, hoy en día, como dice Miguel, es tan fácil decir, no te metas conmigo porque te demando. Hoy en día, para la mayor parte de los que han conocido, de los que tenemos que obrar la Torah, es fácil condenar, es fácil decir, te voy a meter a la cárcel. Y no es necesario que yo le diga a alguno de ustedes, porque a mí me lo han hecho, y no nada más me lo han hecho, algunos me amenazaron de meterme a la cárcel. Entonces, para muchos de los que hemos visto los comentarios en Facebook, vamos a encontrar este tipo de actitud. Algunos son muy fuertes, expresan comentarios muy fuertes, pero este tipo de comentarios entendemos por qué lo dicen, porque ellos siguen siendo enseñados de acuerdo a lo que se ha enseñado durante más de 2000 años, más de 3000 años, 3500 años, que se ha venido transmitiendo una enseñanza que supuestamente viene de la Torá, y ciertamente ahí dice que al blasfemo hay que matarlo, pero entendemos que una cosa sería el blasfemo, otra cosa sería el que realmente fuera blasfemo. Yeshua no era un blasfemo, era un blasfemo porque iba en contra de la doctrina que ya se había implementado. El primer versículo que leímos es en Juan capítulo 10, en el cual le decían, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Elohim. Y hemos estudiado a través de todo este tiempo que ciertamente al Mesías le iban a apedrear, le iban a dar muerte, porque él se hacía Elohim. Pero esto, ante los que somos creyentes en el Mesías y hemos escudriñado la palabra Elohim, sabemos que los hombres eran Elohim. Eso nos deja bien en claro que la doctrina que tenían estaba mal enseñada. Era una doctrina mal infundida. Por tanto, cuando nosotros vemos lo que dice Levítico, es cuando el Poderoso estaba enojado con el pueblo y le dio estas mishpat, como hemos leído, nuevamente vamos a pegar el libro de Ezequiel, capítulo 20, versículo 25, cuando le describe, les di estatutos y decretos que no eran buenos para vivir. Por tanto, como no eran buenos para vivir, entendemos que la mishpat y los hukim que se les fueron dados, no eran buenos algunos de ellos para vida, sino eran para muerte. Por tanto, cuando nosotros leemos este tipo de pasajes, nos damos cuenta que Levítico 24, verso 13 al 16, fue la ley que implementaron para matar a los profetas y para matar al mismo Yeshua. Pero no comprendiendo el propósito, porque ellos no lo comprendieron, porque no sabían que la Torá tenía cosas buenas y tenía cosas malas, como hoy en día, al pasar tantos miles de años, todavía se sigue levantando gente y sigue diciendo que la Torá hay que obedecerla, y que la Torá está en vigencia, y que hay que cumplir todos los términos de la Torá, porque son 613 mandamientos. Es erróneo, es equivocado decir que son 613 mandamientos, porque no son 613 mandamientos. Ellos no están separando acerca de lo que son los Jukín, están considerando a los Jukín, a los Mishpatín, a los Mimeret, al Dabar, porque hasta meten la palabra en este concepto, meten acerca de todo lo que es la enseñanza, lo consideran un mandamiento y se olvidan acerca de lo que está escrito. Dice así el capítulo de Ezequiel 20:25. Por eso yo también les di estatutos, que es la Mishpat, que no eran buenos, decretos por los cuales, que es los Jukín y la Mishpat, los cuales no podrían vivir. Pero esto no lo entendió el pueblo, porque Elohim ya estaba enojado desde el capítulo 17 con el pueblo, 17 de Éxodo. En el capítulo 20 les da los mandamientos, y les da la Mishpat, y les da otras reglas, las cuales no se dieron cuenta que no eran buenos, no eran efectivos. Pero lo que nos está interesando es de que aquel que trae una doctrina diferente, no la va a traer con pensamientos propios, va a traer una doctrina diferente con la misma escritura. La misma gente va a citar la misma escritura. Encontramos entonces a estos príncipes de la casa de Israel transmitiendo la doctrina por parte de los libros que tenemos de la Torá, y empiezan a transmitir los versículos de la Torá de una manera equivocada y errónea. Para el Mesías, cuando lo escuchaban enseñar una diversidad de doctrina, decían, este hombre está loco, este hombre está mal de la cabeza, y agarraban las piedras para apedrearle. Y el Mesías le preguntaba cuando le daban la oportunidad de preguntar, ¿y ahora por qué me querés apedrear? Y ellos le dijeron, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre, te haces Elohim. Y encontramos que dentro de todos estos pasajes, vamos a encontrar a un grupo de personas, las cuales estaban con una idea de doctrina, con pensamientos. Pensamientos los cuales los iban a ir orillando a tener un pensamiento acerca de hacer valer la Torah y hacer justicia con la Torah, cuando estaban equivocados en el concepto acerca de que era hacer este tipo de cosas. Era algo que equivocadamente agarraban las piedras para matarle. El mismo sacerdote Caifás, cuando le pregunta y el Mashiach responde, dice, ¿qué más necesitamos? Si ha blasfemado y está delante de todos los príncipes de esta asamblea sagrada o divina. Entonces los príncipes le dan muerte al maestro porque ellos consideraron que era el blasfemo. Capítulo 8 del libro de Juan, el Mesías con unas ideas muy, pero muy locas, y digo muy locas porque para los príncipes de Israel era una doctrina tan loca, que el Mesías les empieza a decir, vosotros de vuestro padre el diablo sois. El considerar por qué el Mesías le está diciendo, vosotros de vuestro padre el diablo sois, porque le estaba hablando al pueblo judío. El pueblo judío era una persona que creían en lo que les enseñaban sus príncipes. El diablo, Satanás, la serpiente antigua que se llama diablo Satanás, el cual engaña al mundo entero. Quien engañó al pueblo judío fueron los príncipes de la casa de Israel. Para hoy en día, la mayor parte de los grupos religiosos piensan que el fariseo tenía la doctrina correcta, que tenía la enseñanza correcta, aunque ven los versículos que el Mesías hace el énfasis acerca de lo que leíamos en el libro de Lucas. La levadura del fariseo es una hipocresía, es hipocresía. Claro que era una hipocresía, porque más allá de que decían, amarás a tu prójimo como a ti mismo, también mandaban a matar a los justos, porque consideraban a sí mismos que lo que enseñaban los profetas era mentira, y el blasfemo tendría que morir. En el libro de Juan capítulo 8, versículo 44, por eso el Mesías le dijo, vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y Yeshua en el versículo que sigue les está aclarando, porque yo digo la verdad, ¿no me creéis? Es ahí donde nosotros empezamos a entender que los príncipes de la casa de Israel no iban a sacar conclusiones o pensamientos propios desde su perspectiva, sino que iban a aplicar directamente lo que está escrito en la Torá. Iban a sacar versículos de la Torá de una interpretación que venía de hombres cuando no era la interpretación de Elohim. Porque nosotros hoy en día hemos aprendido que ya cuando se dieron los libros de la Torá, el Poderoso estaba enojado con ese pueblo, y en el libro de Deuteronomio capítulo 29 verso 4 está describiendo que él no les dio corazón para entender. ¿Por qué? Porque ellos encontraron una multitud de reglas como la que acabamos de leer, y ahí claramente dice que el blasfemo tiene que morir. Y si el blasfemo tenía que morir, entonces estamos considerando que tendríamos que matarle. Por eso los judíos en el libro de Juan agarraron piedras para apedrearle. Por eso agarraron piedras en el capítulo 8 para apedrearle. Por eso el Sanedrín, cuando lo haya blasfemo, dice, este ha blasfemado, ¿qué más necesitamos? Y los príncipes dijeron, los sacerdotes dijeron, este tal es digno de muerte. ¿De dónde sacaron la idea? ¿De un pensamiento propio? No, lo sacaron de la misma Torá. Pero ellos estaban engañando al pueblo. Esa es la doctrina que tenemos que evitar de parte de ellos. Hay que aprender a evitarla. Estamos hablando que no estamos hablando nada más de decir doctrina, doctrina, doctrina, está mal, está equivocado. Estamos hablando acerca de cómo se transmite la doctrina, como en este caso, de una manera equivocada y errónea, y al adquirir la doctrina equivocada y errónea, nosotros todavía queremos practicarla, nosotros todavía queremos vivir en ella. Esto es lo que nos está invitando, a que evitemos este tipo de transmisión de la Torah cuando es una equivocación. Capítulo 8, versículo 44 al 46, vamos a encontrar que el Mesías les está diciendo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y se los estaba diciendo porque el diablo los había engañado. El príncipe de la casa de Israel había transmitido una doctrina, una enseñanza, que iba a apartar al pueblo de los buenos pensamientos, de las cosas positivas, lo iba a alejar con sus comentarios, los iba a alejar con su enseñanza. No, una persona que da un buen fruto no puede estar haciendo cosas negativas, y si hace cosas negativas, quien recibirá el castigo es aquel que lo está haciendo, pero también aquellos que están escuchando las cosas negativas y que creen que lo que hacen aquellos está bien. ¿Cómo ha de estar bien cuando el mismo Mesías y Saulo decía: os di a beber leche y no vianda, porque no podías ni aún podéis, porque habiendo entre vosotros el pleito, la contienda, la disensión, no sois canales y sois como los hombres? Entonces nosotros entendemos que ellos contendían, peleaban, guerreaban, incluso agarrarse a golpes era permitido por la Torá. Pero desde el punto de vista de ellos, porque ellos están viendo que en la Torá dice, dos hombres se agarraron a golpes, y en eso, estándose golpeando, aparece una mujer embarazada, le pegan, la tiran. Si no se cae, no aborta, no hay ninguna muerte, no hay ningún problema, pero si muere, si hay una muerte, entonces se aplicará el ojo por ojo y diente por diente. Entonces nosotros decimos, dicen los rabinos o los príncipes, pues si se peleen, fíjense en dónde se pegan, no se vayan a mayugar un testículo, ni se vayan a sacar un ojo, porque si no van a tener que pagar la falta de haber mayugado un miembro o haber lastimado el ojo. Y los príncipes de Israel veían que el pueblo se agarraba a golpes, se agarraba a palos, y nadie decía nada mientras no hubiera una ruptura de brazo, no hubiera, porque la Torá describía que si había alguno de estos problemas, entonces se castigaría al que lastimó o afectó, pero entonces las peleas eran permitidas, el tipo de pleito, contienda, era permitido. Entonces para Israel esto era algo muy fácil de hacer, pero esto ahorita lo vamos a ver con versículos, y lo vamos a ver cómo es que una enseñanza o transmitido algo desde la Torá perjudicó a la vida espiritual de la gente. Por eso Yeshua les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque los príncipes de la casa de Israel habían transmitido al pueblo que el blasfemo era digno de muerte. Por eso le decía el maestro: vosotros me queréis asesinar, por eso estás en la esclavitud. Yo, porque os hablo la verdad, ¿no me creéis? Si el pueblo no alcanza a comprender lo que está describiendo Mashiach, vamos a ver que el pueblo dijo: nosotros ni siquiera te queremos matar. Se lo dijeron en Juan capítulo 7, cuando le dijo: vos, Moisés os dio la ley y ninguno de ustedes hace la ley, porque procuran matarme, hombre que os ha hablado la verdad. Y decían: demonio tienes, ¿quién te quiere matar?, dijeron los judíos. En el capítulo 8 agarraron las piedras para matarle. Y aún así, el pueblo no reconocía, el pueblo no quería entender que la doctrina que había aprendido de sus príncipes, como hoy en día nosotros en las religiones nos enseñan un tipo de doctrina en la cual nos enseñan la envidia, la codicia, nos enseñan pensamientos mundanos, nos están enseñando a que debemos de edificar casas, de que debemos de estar pensando en una vida material mejor, que hay que educar a los hijos, que hay que darles esto porque es bueno para la vida espiritual de la vida de nuestros hijos, de nuestros compañeros, y lo ponen como algo principal, como algo que fuera esencial para la vida del individuo, cuando no se están dando cuenta que están alejando a sus hijos de la espiritualidad de las cosas del Poderoso. Por eso invito a que meditemos acerca de lo que se enseñaba en el tiempo antiguo y de lo que enseñan hoy en día los falsos profetas, y de lo que enseñaron los antiguos falsos profetas, y de lo que se enseña hoy en día. No hay diferencia, se está enseñando exactamente lo mismo, solamente con diferentes palabras. Antes no se hablaba de Yeshua, ahora se habla en el nombre de Yeshua. Capítulo 8, versículo 44 al 46, por favor, del libro de Juan. Juan 8, 44 al 46. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Por eso pedía y describía acerca, ¿quién me redarguye? ¿Quién me redarguye de pecado? Porque los príncipes de Israel en todo momento estaban checando en qué fallaba, en qué decía mal. Por eso mandaban a fariseos, a celotes, mandaban a herodianos, mandaban a discípulos para que de los fariseos, para tentarle, para cacharlo en alguna palabra. Está escrito que para eso los mandaban, para encontrarlo en la blasfemia, para poderle apresar y darle muerte. Encontramos dentro de todo esto que describe: vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Qué querían hacer? Darle muerte, así como habían matado al justo Abel y a los profetas. También a este le querían dar muerte. ¿Por qué? Porque era un blasfemo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no permaneció en la verdad, porque cuando habla de sí mismo, de suyo habla, porque él es mentiroso y padre de la mentira. Estamos hablando de los que hablan la verdad y los que hablan la mentira, pero ellos están citando la Torah como hoy en día todos los grupos religiosos, sus rabinos, sus príncipes, sus ancianos, los grandes líderes religiosos a nivel mundial, también citan las escrituras para engañar a un pueblo. De esta misma manera Israel y el pueblo judío fueron engañados durante miles de años. Si no, el Mesías no le hubiera dicho al pueblo judío: Moisés os dio la Torah y ninguno de ustedes hace la Torah porque procuran matarme. Por eso nosotros vemos que en este diálogo le está diciendo: ustedes son iguales que su padre el diablo, vosotros me queréis matar. Y el mismo pueblo decía: estás endemoniado, tienes demonio, ¿quién te quiere matar? El pueblo hasta se enojaba porque le decía: este está todo perturbado de la mente, porque está diciendo cosas que no queremos hacer. Capítulo 8 describe en el versículo 45: porque yo os digo la verdad y no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Y no le creían porque la doctrina era diferente, la enseñanza era diferente. Juan capítulo 7, en su versículo 18 al versículo 20, por favor. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, es verdadero y no hay en él injusticia. No os dio Moisés la Torah, y ninguno de vosotros cumple la Torah, porque procura resultitud, y dijo: demonio tienes, ¿quién procura matarte? Y ahí está el punto, le decía al pueblo judío: demonio tienes, ¿quién procura matarte? Ustedes pueden leer el versículo 15, y ahí viene que eran los judíos que se estaban maravillando de él. Y el pueblo judío es capítulo 7, versículo 15 hasta el versículo 20. Y encontramos en el versículo 15 que era el pueblo judío el que le dijo: demonio tienes, ¿quién procura matarte? Maravillosa, y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe letras, no habiendo aprendido? Y el mismo pueblo judío que le dijo que tenía demonio, que quién le quería matar, capítulo 8, si nosotros seguimos leyendo, empieza a citar una multitud de doctrina que el pueblo judío no creía en ella, que no aceptaba ese tipo de doctrina, porque ellos nunca vieron la interpretación correcta de la doctrina. Porque los príncipes de Israel, hoy en día, aún muertos, sus grandes rabinos, sus grandes intérpretes de la Torá, sea quien sea de todos los que dejaron escritos, dejaron libros, ya sea Maimodes, ya sea Rashi, ya sea Rambam, sea quien sea de todos estos grandes rabinos del tiempo antiguo, encontramos estos hombres dando una interpretación de la Torá, y que hoy en día, después de más de 2,000 y 3,000 años de distancia, se sigue enseñando la misma doctrina, se sigue enseñando. Aún teniendo nosotros interpretaciones y enseñanzas, la gente no se quiere dar cuenta de que ese no era el propósito de la Torá. La Torá enseña a no matar, pero la misma Torá te enseña que debes de matar al blasfemo. Entonces, ¿quién es el que se equivocó? ¿Se equivocó el poderoso o se equivocó o nos estamos equivocando nosotros? Pues se equivocan los que no saben que el poderoso estaba enojado con el pueblo. Y si la Torá vino a existir, como describe la carta a Timoteo, la Torá es para el homicida, para el ladrón, para el matricida, para el desobediente, para todos aquellos que están en contra de la doctrina o de la sana doctrina. Para ellos es esa Torá, porque no alcanzan a entender que todo el mal se encuentra en el hombre. Si la Torá te dice desde el tiempo del Génesis que no matarás, y el hombre se enseñaba en seguir matando, ¿no está contradiciéndose la misma enseñanza? Pero ciertamente el poderoso le dijo que no entrarían en la Menujá, y no entrarían porque eran duros de cerviz, eran un grupo de personas incircuncisas de corazón, porque no querían entender y comprender la maravilla de lo que tenía su palabra. Porque hoy en día, sabiendo que los mismos versículos, aún la gente en este tiempo le citas al mesianismo, al mismo judaísmo, la Torá describe que no toda era buena, lo describen los profetas, lo describe el mismo Moisés, que puso ese libro de la Torá al lado del arca para que estuviera en contra de Israel. ¿No entiendes el concepto que dice que estaría en contra de Israel? Y aunque lo leen, lo pueden observar, lo pueden meditar, aún así no querrán entender ni comprender lo que dice. Pégame, perdón, sí, pegaste el verso 9 y 10, pega también el 10, mi hermano. Y entendemos entonces que Mashiach, cuando abría su boca, en todo momento era el hombre más blasfemo de Judá y del pueblo de Israel, porque era un varón que transmitía una doctrina totalmente diferente de lo que se enseñó en el tiempo antiguo. Por eso Yeshua les dijo: Moisés os dio la Torá, y ninguno de ustedes hace la Torá. O era muy entendido Yeshua, o era una persona que hablaba a la ligera. ¿Por qué juzgar a todos por igual que no guardaban la Torá? ¿Por qué juzgar que no estaban guardando la Torá? Pues no la estaban guardando porque no alcanzaron a comprender, no entendieron. Hoy en día nos está mostrando a través del tiempo que esta es la enseñanza de la Torá. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, verso 9. También sabemos que las leyes no se dan para los que hacen lo bueno, sino para los que hacen lo malo. Son para los rebeldes, para los desobedientes, para los pecadores, para los que no respetan a Elohim ni a la religión, aquí describe, ¿verdad? También son para los que matan a sus semejantes, hasta a sus propios padres. Son para los que tienen relaciones sexuales prohibidas, para los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, para los secuestradores, los mentirosos, para los que juran decir la verdad, pero luego mienten. En fin, las leyes son para corregir a los que están de acuerdo con la correcta enseñanza. No sé si puede alguien checar quién es el hermano que llama. Mis hermanos, por favor, para que lo meta nuevamente al grupo. Se los agradezco. Gracias. No sé si alguien me puede describir quién puede checar a quién es el que está llamando. Por favor, se lo agradezco. Entonces, sigamos leyendo la secuencia del capítulo 8 del libro de Juan, en el cual encontramos que siempre el pueblo iba a agarrar piedras para apedrearle al maestro. Iban a buscar esas piedras porque sabían que era el mayor blasfemo de la casa de Israel y de la casa de Judá, pero no entendiendo que él vendría a enseñar la verdadera palabra del Poderoso, no con sus palabras, sino con sus actos. Eso era lo que iba a hacer la diferencia. Por eso Yeshua le dijo en el capítulo que leíamos de Lucas, capítulo 12, describía en el verso 1, guardaos de la levadura del fariseo, que es hipocresía. Encontramos que no una mala hipocresía era por el hecho de aparentar algo que no se es, sino porque estaban transmitiendo una doctrina que iba en contra de los deseos, de la enseñanza y del mandamiento del Poderoso. Iban en contra de todo esto. Juan capítulo 8, versículo 46 en adelante, es el versículo 47 en adelante, vamos a poder contemplar y palpar que las siguientes enseñanzas de doctrina que empezaron a salir de la boca del maestro eran dignas de muerte, porque estaban presenciando al mayor blasfemo de la casa de Israel. Capítulo 8, versículo 47 hasta el versículo 59, por favor. Observen toda la cantidad de doctrina diferente que estaba transmitiendo el maestro en cada una de sus palabras, cosa que no concordaba con todo lo que se había enseñado en la casa de Israel. El que es de Dios, las palabras de Dios oye, por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Yeshua, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió, y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Yeshua, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años, ¿y has visto a Abraham? Yeshua les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas. Pero Yeshua se escondió y salió del templo, y atravesando por el medio de ellos, se fue. Empieza uno a observar que la enseñanza de nuestro maestro era constante, era estar describiendo una y otra y otra y otra forma de pensamiento diferente que el príncipe. Para los judíos era una blasfemia, agarrando las piedras para tirarle, mas Yeshua se encubrió y salió del templo, y atravesando por medio de ellos se fue. Cuando nosotros empezamos a observar y a ver todo este tipo de comportamiento, este tipo de idea, este tipo de pensamiento, podemos comprender que realmente para el príncipe de la casa de Israel, el haberle transmitido esto al pueblo nunca le benefició. No fue algo positivo, porque ellos ya tenían bien arraigada esa manera de pensar, tenían en su mente esa forma de pensamiento. Por tanto, cuando seguimos analizando estos conceptos acerca de cómo es que se le vendría a dar muerte a nuestro maestro y cómo es que se le vendría a dar muerte por causa de la blasfemia, era un pasaje de la escritura que le había enseñado el pueblo de el príncipe de la casa de Israel a un pueblo israelí, a un pueblo judío, que durante más de 1500 años después de que se fue enseñada la Torá y se empezaron a escribir todos los libros de la Torá, de los profetas y todo lo que está escrito, se les viene transmitiendo acerca del mal que estaban haciendo y no reconsideraron acerca de todo este mal. Cada una de estas enseñanzas que vemos, como en el caso de Juan 8, encontramos todo lo que el Mesías vendría describiendo acerca de un comportamiento equivocado y erróneo de su persona, que no quisieron escuchar y no quisieron oír. Pero, ¿cómo ha de escuchar la gente? ¿Cómo ha de creer la gente cuando la gente está escuchando un tipo de doctrina, ya sea en alguno de los grupos que existen hoy sobre toda la tierra? Y este tipo de doctrina, cuando está bien plasmada en la mente de una persona, no podrá aceptar otro tipo de doctrina, porque piensa que esa es la manera que se debe de adorar al Elohim de Israel, así como el pueblo de Israel adoró a los ídolos de oro que le edificó Jeroboam, hijo de Nabat, para que los hijos de Israel fueran y adoraran a los lugares santos o a los lugares de adoración que fue en Dan y en Betel. No solamente eso, sino que después también adoraron a Sera y adoraron a Moloch y adoraron a los Baales, de tal manera que podemos encontrar que cuando adoraban a todos estos ídolos pensaban que adoraban al Elohim de Israel. Tanto que Oseas, como lo estudiábamos los días pasados, describe: ya no me llamarás más Baali, me llamarás Ishi. Así dijo el Señor de los ejércitos, el cual describe que ya no le llamarían más por nombre Baali, sino como Ishi. Y encontramos que el pueblo siempre ha pensado que la manera correcta es como sus enseñadores les enseñan. La interpretación de la palabra del Poderoso, esa es la forma correcta. Por eso cuando nosotros encontramos los diferentes pasajes de la Escritura, de algo nos estaba describiendo el Maestro que teníamos que apartarnos de la levadura del fariseo, del escriba. Ciertamente tendría que apartarse de la levadura y del escriba y del fariseo. Pero se estaba refiriendo a los mismos conceptos que estaban en la misma Torá. Vamos a ver un poquito acerca de lo que fue dicho en el tiempo antiguo, de lo que se dice en el tiempo del Mashiach. Capítulo 5 del libro de Mateo, versículo 39 hasta el versículo 43. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Oísteis es que fue dicho a los antiguos, ojo por ojo y diente por diente. Mas yo os digo, no resistáis al mal, antes cualquiera que te hiriere en tu mejilla diestra, vuélvele también la otra. Y el Mesías nos enseña que el que quiera ponerte a pleito, toma tu ropa y déjale también la capa. Al cualquiera que te cargare por una milla, ve con el dos. Algo muy diferente de lo que se había transmitido durante miles de años acerca de lo que estaba escrito en la Torá. Ahorita vamos a ver la parte que está describiendo en el versículo 43. ¿Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Ciertamente en la Torá no existe semejante verso. Si nosotros checamos desde Génesis hasta Malaquías, ese verso no existe en la Torá. No puede existir semejante versículo en los libros de la Torá porque no existe. Y hablo desde el Génesis hasta el libro de Apocalipsis. En ninguno de los pasajes de la Escritura vamos a encontrar este pasaje. Sin embargo, cuando nosotros seguimos leyendo y investigando en los libros, nos podremos dar cuenta que como no existe este versículo, es algo que se añadió, como dicen hoy en día los grupos mesiánicos. Es que ese mandamiento no existe, ni esa regla existe en la Torá. Oíste es que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Si nosotros empezamos a escudriñar y meditar por qué dice semejante cosa, entenderemos que nuestro enemigo era aquel que no estaba de acuerdo con lo que nosotros creíamos y pensábamos. Encontraremos en la multitud de versículos que cuando un enemigo hacía algo incorrecto o algo malo, era digno de que se le diera muerte, o era digno, como describe aquí. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. También está descrito, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero ciertamente no encontraremos el pasaje como se describe en esta manera. Voy a invitarlos a que vayamos al libro de Éxodo, cuando está describiendo de que tenemos que tener este comportamiento de acuerdo a lo que describe la Torá. Vuelvo a repetir, lo que el mundo no sabe es que la Torá no tiene uno por qué observarla, porque estaba aquí enojado el Poderoso con el pueblo, pero el pueblo la está observando como algo positivo, como algo que es bueno. Capítulo 21 del libro de Éxodo. Vamos a empezar a ver el versículo, nada más sería el versículo ahorita, el 12, por favor. El que hiere a alguno haciéndole así morir, él morirá. El que hiciera así morir a alguno, él tiene que morir. Entonces, el Mesías describía, Moisés os dio la Torá y ninguno de ustedes hace la Torá porque procuran matarme. Bueno, él era justo, no podrían matarle. ¿Qué hay de la gente que era injusta? ¿Qué hay de la gente cuando le llevan a la mujer y le dicen, la Torá dice que si una persona es hallada en adulterio tiene que dársele la muerte? ¿Que nada más la mujer adulteró? ¿Y el hombre con la que adulteraba, por qué no iba con él? O vamos a pensar que cuando les dice el maestro que sea que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. ¿Por qué el Mesías no agarró a pedradas a este y le dio muerte a este? Entonces podemos encontrar que este personaje es que habían querido darle a pedradas a la mujer, cuando agarran las piedras para tirarle por causa de su pecado, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaban aquellos que debieron de haberlo apedreado, este grupo de personas, cuando arrojaron la piedra, porque dieron testimonio a sí mismo en sus corazones de que no andaban bien? ¿Por qué, si el Mesías era justo, no agarró a pedradas a los hombres que le querían matar y no apedreó a la mujer adúltera? Creo que la Torá no tenía ese concepto, no tenía esta parte de la interpretación. ¿Creen ustedes? Es una pregunta que le hago a todos ustedes. ¿Creen ustedes que darle muerte a un pecador era lo que quiso transmitir la Torá desde los tiempos antiguos? Es lo que la Torá nos está enseñando hoy en día, que tendríamos que juzgar estas cosas. ¿Tendríamos que hacerlo nosotros y el pueblo de Israel y el tiempo que vivieron los patriarcas era la forma correcta de vivir esto? Pregunto a todos los que estamos aquí, por favor, para que sigamos adelante. Hay más hermanos. Invito a los demás hermanos porque que estemos en la misma comunión en el estudio. Me estoy dando a entender, mis hermanos, que la Torá, de donde se agarraba el pueblo de Israel, era de los mismos escritos para hacer justicia. Para hacer la justicia como describe el libro a los romanos. Ellos buscaban la justicia por las obras de la Torá, por las obras, no por la fe. Ahorita vamos a tratar de entender cuál es la diferencia entre la una y la otra. Porque eso es lo que a nosotros nos interesa. Eso es lo que a nosotros nos está llamando la atención. Porque el Mesías describe, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Ciertamente no aparece literalmente esto, pero eso es lo que se enseñaba en el tiempo antiguo. Describe en el verso continuación, mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a todos los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Si el Mesías está describiendo, si alguien te hiere en tu mejilla, ponle también la otra. ¿Cómo es posible que alguien viene y mata a tu prójimo y tú tienes que agarrar la piedra para matarle? No era lícito, no era entendible. ¿Por qué no? El pueblo no lo comprendió, no lo entendió, porque el mismo poderoso describió que no les dio un corazón para entender. También hoy en día nosotros somos un pueblo que no estamos comprendiendo, no estamos entendiendo el propósito de la Torá. Porque el propósito de la Torá es que nosotros entendamos que de donde vienen los errores o donde vienen las malas informaciones es desde el lado de la Torá, desde los versículos de la Torá, porque dice amarás a tu prójimo, mas yo digo amarás a tu enemigo. Capítulo 21 del libro del Éxodo, en su versículo 12, algo muy diferente de lo que dice el capítulo 20 en su versículo 13. Mateo, Éxodo capítulo 20, versículo 13, por favor. No matarás. Y la Torá describe, no matarás, pero sin embargo el capítulo 21 del Éxodo, versículo 12, dice, el que hiriere alguno haciéndole morir, él morirá. Entonces, ¿dónde se quedó lo del mandamiento? Ah, por eso Ezequiel capítulo 20, versículo 25, está describiendo, les di decretos, les di mandamientos que no eran buenos, que no les permitirían vivir. Y es ahí donde entendemos porque él ya estaba o ya se había enojado, como lo describe en el libro en el libro de capítulo 17 de Éxodo, junto con el capítulo 95. Poncho, pero tendrías que mostrarnos cómo es que jura antes de dar los mandamientos. Porque si no, a lo mejor yo puedo decir que no, que estás mal, que no es por ahí. Tendrías que mostrar que jura antes de darle los mandamientos que no iban a entrar. Sí, acerca de esto lo platicábamos el día el mismo ¿qué día fue? El sábado, si no mal recuerdo lo explicábamos el sábado, pero como dice mi hermano, por causa de algunos de mis hermanos, vamos a explicar por qué. Si en el capítulo 10, en el capítulo 20 del libro de Éxodo, le está describiendo que no matarás, y en el Éxodo capítulo 21 le está diciendo mata, entonces mata aquel que asesinó. Yeshua, una de las cosas que le está describiendo, ni Moisés os dio la Torá y ninguno de ustedes hace la Torá, porque estaban matando al blasfemo. Vamos a entender que a Yeshua no lo podían matar porque no era blasfemo, pero si había un blasfemo, realmente un blasfemo en el pueblo, también Yeshua le hubiera dicho que no estaban practicando la Torá, que no estaban practicando lo correcto porque estaban haciendo uso indebido de la Torá. Entonces ahí empezamos a encontrar que estaba equivocado. Haciendo petición acerca de lo que me describe mi hermano Miguel, vamos a ver en el capítulo 95, verso 8 al versículo 11, acerca de cómo es que la misma Torá describe que él se enemistó y les juró que no entrarían a su menujá. Capítulo 95, verso 8 al versículo 11, por favor. Del libro del Salmo. 95, verso 8 al 11. No endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación, y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Por tanto, encontramos que el lugar donde tuvo el problema, como describe, le está describiendo, no endurezcáis vuestros corazones como en Meriba y en Masa. Ese es el lugar donde se enojó con los hijos de Israel, en Masa y en Meriba. Eso es lo que vamos a buscar en el registro de los libros, porque allá donde sucedió esto, no les dijo acerca del reposo. Pero dice que ahí, dice en el verso 8, no endurezca vuestros corazones como en Meriba y en Masa, en el desierto donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación, y dije, pueblo que divaga de corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi furor que no entrarán en mi reposo. Cuando les dice que no entrarían en su reposo, es ahí donde interviene la Mishpat, los Jukín, los Mishmeré, todas estas reglas, las cuales pensaban que eran buenas, que tenían un propósito positivo. Y encontramos que fue en Masa y en Meriba. Capítulo 17, allí habla de Masa y Meriba. Versículo 7 de Éxodo. Eso fue antes del Éxodo 20, cuando se dieron los mandamientos, y en el capítulo 21 de la Mishpat. Es ahí donde encontramos que estaba el mal, porque ahí se los había puesto el mismo poderoso, el mismo Moisés se los dijo al pueblo que habían cometido este error. Capítulo 17 de Éxodo, verso 7, nada más, por favor. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meribá, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron al Señor diciendo, ¿está pues el Señor entre nosotros o no? Entonces nosotros encontramos que realmente el punto es de que en Masa y en Meriba se le juró que no entrarían. Eso sucedió en el capítulo 17. Capítulo 20 que leímos hace rato en su versículo 13, capítulo 20 verso 13, describe el mandamiento, no matarás. Pero ya el Señor les había jurado que no iban a entrar. Por tanto, no podrían ellos entender que el Poderoso les estaba poniendo cosas buenas y cosas negativas en el mandamiento. Por eso nosotros, en la enseñanza de la Torá les estaba poniendo cosas buenas y cosas malas. El pueblo no se dio cuenta, porque el Mesías es una de las cosas que les está diciendo en el libro de Mateo 5, que se tendrían que guardar de la doctrina. Porque mientras el Mesías nos enseña a amar a nuestro enemigo, la Torá describe, si tu enemigo te pega, como diciendo, rómpele también las narices, ve y golpéalo, nada más no le saques el ojo y no le lastimes un miembro, no lo vayas a fracturar, le rompas un dedo, le saques un ojo, le mayugues un testículo, etcétera, etcétera. Encontramos entonces que en el Éxodo 20, en su versículo 13, describe, no matarás. Por eso en el capítulo 21, cuando encontramos esta regla de la Mishpat, encontramos que una persona cuando mataba tendría que asesinar de esta manera. Entonces la doctrina equivocada, una enseñanza mal transmitida por los príncipes de la casa de Israel, fue porque el Poderoso estaba enojado con el pueblo y le juró que no iba a entrar. Ahora, esto no es un detalle acerca de en contra de Israel. Este detalle también está en contra de todos los que leemos la Biblia, porque el cristianismo dice no a la Torá porque dice cosas muy feas, y en el mesianismo describen, todos dicen hay que obedecer la Torá. Quiere decir que estamos en la misma situación que el pueblo antiguo, pero con la ayuda de nuestro Mashiach se entienden poco a poco las cosas, porque nuestro Mashiach nos está enseñando que viene en un rompecabezas toda la información, lo que te dice el Salmo, te lo está reafirmando el Éxodo, y donde lo dice el Éxodo, te lo reafirma en el libro de Zacarías, donde lo dice el libro de Deuteronomio, te lo afirma el Mashiach en el capítulo de Mateo. Y empezamos a hacer un rompecabezas, y empezamos a darnos cuenta que la transmisión o la enseñanza había sido equivocada, que había sido mal transmitida, que había sido mal enseñada, y por eso ellos tenían esta costumbre. Por eso Yeshua lo primero que enseña al pueblo es que les dice, guardaos de la doctrina del fariseo porque es hipocresía. No era doctrina, era hipocresía. Empezamos a entender por cuál es la enseñanza de que era una hipocresía. Empiezo a entender que los versos que están aplicados, literalmente están aplicados. Pero como dice mi hermano Miguel, hay que hacer el énfasis. Tal vez lo hicimos el sábado pasado, nuevamente se menciona hoy en día. El Poderoso, ya para el capítulo 20, cuando le da los mandamientos, en el capítulo 17 ya estaba enojado y les juró que no iban a entrar, como lo dice el Salmo 95 en su verso 8 al 11. Y nos estaba describiendo que no iban a entrar. En el capítulo 21 vamos a poder contemplar y poder ver que ciertamente si alguien mataba tenía que ser asesinado, porque así lo describe la Mishpat, cosa que se antepone al mandamiento, que está en contra del mandamiento. La Mishpat no era algo positivo para el pueblo. Capítulo 21 del libro de Éxodo, versículo 20 al versículo 24. Y es ahí donde entramos en el punto. Bueno, pues si es permitido agarrarse a golpes mientras no hagamos que una mujer embarazada aborte, pues hay que agarrarnos a golpes. Está permitido. Entonces en la mente de una persona se enseña de esta manera equivocadamente. Va a transmitir el príncipe o el enseñador, pues peleate, pero mídete. Entonces dicen, bueno, si alguien se quiere pelear, bueno, vamos a reunirnos todos y hay que evitar que se vayan a lastimar más de lo debido. Es ilógico que se pueda uno a poner a pensar de esta manera, pero en Israel no sucedían estas cosas, sucedían cosas todavía mucho más graves. El asesinato, la violencia nunca se quitó, porque no enseñaron. No hicieron entender que el amor a tu prójimo, como dice el mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si yo me considero, no me gustaría que mi hermano Jimmy viniera y agarrara un palo y me lo zorrajara a media espalda. Porque, ¿cómo es posible que me va a venir a pegar mi hermano Jimmy si nos llevamos bien? Pero resulta que la Torah, como dice que es así, bueno, entonces como me lo pegó, entonces se la voy a dar como medias, o sea, se la voy a regresar. Agarro el palo y también se lo zorrajo cuando esté equivocado. Entonces es equivocado el pensar que este tipo de enseñanza sería algo positivo para el pueblo. Nunca fue para que se llevara a cabo. Por eso el capítulo 20, en su verso 21, verso 1, dice: estos son las mishpat que les vas a proponer. No te está diciendo que las haga, nada más era la propuesta de que se hiciera como una propuesta. Era para que el pueblo hubiera pensado acerca de lo que estaba escrito, pero no lo pensó, nunca lo consideró. Ahí en muchas versiones del Éxodo 20, verso 1, van a encontrarlo como ley, como decreto, como derechos, como ordenanzas, como juicio. Fue traducido de muchas maneras. Cualquier palabra que le quieras pegar ahí, estatuto, decreto, es igual. Pero es igual para los que traducen los libros sin entender qué es lo que quiere decir el versículo, cuando debería decir: estos son los juicios que les tienes que proponer, y ciertamente tendría que ser una propuesta. Pero el pueblo no lo entendió, no lo entendió ni lo quiso comprender. Para nosotros entonces hoy en día, entendiendo esta parte de la escritura, podemos comprender por qué el pueblo de Israel se apegó a lo que describe la Torá y tenía que matar al blasfemo, como lo dice Levítico. Y por eso a los profetas les mataron, por eso a Yeshua le mataron, a los discípulos del maestro le dieron muerte. Y encontramos el por qué, porque la Torah lo dice. Entonces, ¿se hicieron bien? No, en ninguna manera, porque esto se los dio porque estaba enojado y les juró que no iban a entrar a la Menujá. Esto era una idea que les metería en su mente por causa de ser rebeldes a su palabra. Porque estaba enojado, estaba irado, por eso les dijo en Números: todos los que salieron de Egipto, excepto Josué y Caleb, entrarán a la tierra de Canaán, y todos los demás morirán en el desierto. Más de 600,000 hombres tuvieron que perecer en el desierto por no haber entendido, porque si los príncipes no pudieron enseñar o no pudieron doblegar como Moisés lo quiso doblegar al pueblo y no pudo, entonces para nosotros en nuestros tiempos y en nuestros días, también para los enseñadores de este tiempo, les será difícil hacer entender a cada uno de los que se acercan para escuchar estas cosas, hacer doblegar el corazón para someterse a la voluntad del Poderoso. Esto no será de aquellos que escuchan la palabra, sino de los que ponen por obra lo que están escuchando. Y si han entendido que la Torá no es para ponerse por obra, entonces lo que corresponde a cada uno de nosotros es someternos a esa forma de enseñanza y obedecerla para que vivamos en una armonía todos los hermanos que estamos aquí. Y de aquellos que han conocido esta doctrina y que no se acercan y que no quieren escuchar, o la soberbia de su corazón porque no tienen el corazón dispuesto para seguir escuchando, porque a lo mejor no les gusta que les digan que hay que modificar la forma de vida y se le reprende a ellos porque tienen que modificar la forma de vida y esto les lastima y no se acercan, entonces ya no depende de nosotros, es algo que depende de ellos específicamente. Porque de la misma manera que ustedes escucharon, ellos también han escuchado lo mismo, pero a ellos no les está aprovechando la palabra porque no la llevan mezclada con la fe, sino porque la llevan por obras, y ciertamente los está llevando al cautiverio y van a perecer porque no están entendiendo el propósito de la enseñanza. El propósito de que nos guardamos de la levadura es que en el transcurso de estos 7 días vayamos meditando acerca de qué es lo que hizo el pueblo. Si realmente queremos llegar a ese día en el cual seremos enseñados por el Poderoso y podremos conocer las verdades del Poderoso en una manera efectiva y completa. Pero eso no lo va a poder comprender el hombre si no medita en la enseñanza del Poderoso. Estamos aquí para aprender, estamos aquí para cambiar, estamos aquí para poder ser más humildes y más sencillos, de acuerdo a lo que dice la Escritura. Capítulo 21 del libro de Éxodo, versículo 20 hasta el versículo 24, por favor. No, perdón, es hasta el versículo 25. Y si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo y muriere bajo su mano, será castigado. Mas si sobreviviere por un día o dos, no será castigado, porque es de su propiedad. Si alguno se riñere e hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgarán los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Y ahí es donde encontramos la acción de la Mishpat. En una vida espiritual, la cual nos describe, si alguno hiera a su siervo y a su sierva con palo, y muriere bajo su mano, será castigado. Te lo está permitiendo, imagínate, tienes la facilidad de matar a un siervo, y nada más te van a castigar, te van a poner una multita, o te van a dar a lo mejor unos azotes, cualquier cosa, dependiendo de lo que el juez decida, pero te castigarán solamente, dice... Verso 21, mas si durare un día o dos, no será castigado porque era su dinero. Ah, entonces comparamos que el dinero y un siervo es más que puro, pura plata. Es como cuando agarramos la plata y se nos va la basura, pues que se vaya. Comparamos entonces al hombre con la plata y el bronce y con el, no creo que llegara a costar oro. No creo que el hombre pueda valer en aquellos días tanto como el oro. Podría haber valido la plata, a lo mejor el bronce, pero el oro no creo que sea considerado un hombre que valiera tanto. Entonces, como le costó, si lo querías matar, bueno, dale una golpiza, pero no lo mates en el momento. Déjalo que sufra, que se duela 3, 4, 5, que dure hasta 15 días. Después, si él se muere, pues ya que no lo cures de sus heridas, ni lo vendes, ni lo restaures. Ya déjalo así, ya si se muere, que se muera. No importa que sufra 15 o 20 días, al final de cuentas la Torah te lo permite. Entendamos que este tipo de mentalidad es lo que nos lleva a cometer este tipo de esta mala transmisión, de esta enseñanza que es mala, pero entendamos que el pueblo era negativo desde antes era negativo aún viendo el poder, viendo la autoridad, viendo la majestad del Elohim de Israel, que lo sacó del pueblo de Egipto con brazo fuerte y brazo extendido, se los juró, y en el libro de Números nos describe que dice, ya hasta este momento me han desafiado 10 veces, encontramos que ahí es donde les dicen, pues todos morirán en el desierto. Entendemos entonces que ciertamente pues la Torah nos permite, versículo 21 está mucho más entretenido, porque aquí nos dice que mientras no haya muerte puedo agarrarme a golpes con mi mano Jimmy, incluso me puedo ofender y me puedo decir de palabras y agarrarme a golpes, está permitido por la Torah. Verso 22, si alguno riñere y hiriese a mujer preñada, ésta abortare, pero sin haber muerte, será penado conforme a lo que le impusiere el marido de la mujer y juzgar en los árbitros. Y si hubiere muerte, entonces pagará vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Y cuando alguno hiriere el ojo del siervo o el ojo de la sierva y lo entortare, dejará libre por la razón de su ojo. Imagínate, si comprabas a un siervo y le tumbabas el ojo, pues le tendrías que dejar libre. Bueno, si me hizo enojar y le pego un palazo en el ojo y le entorto el ojo, se lo saco y lo tengo que dejar libre, mejor lo golpeo bien y que se muera 5 o 6 días después. De 3 días en adelante, el día que se quiera morir, que se muera, porque la Torá le permitía matarlo si moría de 3, 4, 5 días y no era castigado, pues era su dinero. Me estoy dando a entender que la Mishpat y los Hukim y otras reglas que aparecen aquí son obra de una doctrina y de una enseñanza por causa de la rebeldía del pueblo, y que se la dio porque el pueblo le juró que no iba a entrar, era para confusión del pueblo, y que todavía está también para nosotros. Pero aquellos que amamos Elohim, escudriñamos, tratamos de entender y comprender todas estas cosas. Para muchos a nivel mundial es difícil comprenderlo. Si el Poderoso nos ha permitido hoy en día comprenderlo, entonces entendamos que no estamos hablando de esta celebración de los panes sin levadura como de una celebración que tenemos que llevar y que nada más hay que guardarnos de la doctrina del fariseo y del escriba. Estamos diciendo que hay que evitar el comportamiento del fariseo y el escriba, porque la levadura, dice ahí, es su hipocresía. Entendemos el concepto, capítulo 12, versículo 1 del libro de Lucas, por favor. Péguenlo ahí, me estoy dando a entender, pregunto a todos mis hermanos. Pregunto nuevamente, mis hermanos, me estoy dando a entender, capítulo 12, verso 1, en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros atropellaban, comenzaron a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es hipocresía. ¿Cómo no va a haber hipocresía? Ellos mismos enseñaban al pueblo en el Éxodo capítulo 20 y le decían, no matarás. Y de pronto aparece Mishpat y le dice, si peca, mátalo. ¿Dónde está la hipocresía? Pues en la doctrina. Y si aprendes la doctrina como está, eso se le llama hipocresía. Me estoy dando a entender, mis hermanos. Entendemos por qué le dice ahí en el libro de Lucas 12, verso 1, que es hipocresía. Entendemos el concepto, porque hay que guardarnos de la levadura. No estamos hablando de la doctrina, como decir, la circuncisión. Luego viene a la mente la circuncisión. ¿Y qué pasó con el asesinato? ¿Qué pasó con el adulterio? ¿Qué pasó con el falso testimonio? ¿Qué pasó acerca de lo que dice de traslería y Shabbat? ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando del conocimiento de su palabra, que se está desvirtuando y se está malentendiendo. Creo que el libro nos está describiendo por qué la doctrina de los fariseos y los escribas, había que decirnos la escritura, guardaos de la levadura del fariseo, que es hipocresía. Pues claramente, porque la escritura lo está describiendo. En una parte te dice no asesines, y en otra parte te está diciendo al siguiente capítulo, puedes asesinar, puedes golpear, puedes matar, puedes humillar, puedes mandar al diablo una persona, puedes golpearla, volverla a golpear, y puedes volverla a hacer todo este tipo de cosas. Y no es justo, no es así. Entonces, cuando nosotros encontramos en la doctrina y encontramos en la enseñanza que realmente el Poderoso nos está describiendo que debemos de tener cuidado acerca de lo que enseñan los príncipes, pues cuanto más imaginémonos con las cosas literales, imaginémonos cuando entramos al libro de los profetas. Estamos esperando hoy en día que edifiquen un tercer templo, que en Jerusalén los judíos y los israelitas tienen que regresar para edificar el tercer templo. ¿Dónde dice semejante cosa? Uno le pregunta a ellos, les dice uno, a ver, dime, ¿dónde dice? Yo me guardo del fariseo y del escriba. Hoy en día me guardo de los morí, de los rabinos y de los ancianos, de los príncipes. Me guardo de los pastores, me guardo de todos ellos. Algunos son más inofensivos que otros, pero hay otros que son tremendos. Ocupan de la Torá de una forma increíble para hacer de sus de su enseñanza una vileza. Le enseñan al pueblo que debemos de amar al prójimo y sin embargo están detrás, entran en juicios, entran a los juzgados y se demandan unos a otros y meten a la gente a la cárcel cuando injustamente lo están metiendo a la cárcel, y parece ser que no se entendió el concepto de lo que el Mesías se trató de enseñar. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 1 al versículo 3, por favor. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en el Mesías. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Si nosotros entendemos entonces el concepto, habiendo pleitos, contiendas, disensiones, herejías, ¿no sois carnales y andás como los hombres? Entonces, ¿de dónde se aprendió en Israel a hacer juicios? ¿De dónde se aprendió en Israel para hacer las ciudades de refugio? ¿De dónde se aprendió para que se hiciera injusticia, juzgaran todas las cosas? ¿No el mismo poderoso se lo dijo entonces al pueblo que lo hiciera? No estaban las ciudades porque el poderoso le dijo a Moisés que se lo enseñara al pueblo. Pues claro, de ahí vienen todas las ideas. ¿De dónde vienen los pleitos, la contienda, las disensiones, las herejías y todas estas cosas? Pues de la misma enseñanza de la Torá. Entonces, ¿por qué hemos de juzgar al judío? ¿Hemos de juzgar a aquellos? Ah, pues los vamos a juzgar porque no lo entendieron, pero no les juzgamos, hay que les enseñar. Entiendan por qué están equivocados y por qué decirle al mesiánico que está equivocado y hacerle cambiar esa mentalidad que tiene, porque eso no les está ayudando a llegarse al Mesías. Están allegando a Moisés, no al Mesías. Deuteronomio capítulo 25, versículo 1, por favor. Si hubiere pleito entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces los juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Y claro que está en la Torá, si hubiere pleito entre algunos, pero el pleito se permite porque es algo lícito. Acudieren al tribunal para que los jueces juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Y habla de condenar al culpable, no de juzgar al culpable. Está diciendo condenarán, este ya es el veredicto. Es algo que viene en la Torá. Y encontramos en los libros que realmente el pueblo tenía todos estos lugares, tenía acerca de los lugares, acerca de que tenían las ciudades de refugio y estaban todas estas cosas que describe la Torá. ¿De dónde sacó la idea el fariseo y el escriba? Pues la sacó de la Torá. De la Torá se saca todo este tipo de cosas. ¿De dónde sacan las religiones la forma de doctrina y de enseñanza? Pues de la misma escritura, sea de la Torá o del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Brit Hadashah, Tanaj, sea etcétera, etcétera. Hoy en día, bueno, el judaísmo lo agarra de la Cábala, del Talmud, del Zohar, de los libros de los patriarcas, que le llaman la Halajá, etcétera, etcétera. Creo que es más que evidente que una persona que conoce de Torá va a juzgar de acuerdo a lo que dice la Torá. Y vamos a comprender que la Torá lo describe y lo enseña. Creo que nosotros, creyentes en el Mesías, está más que claro que cuando describe la Escritura que hay pleitos, contiendas, disensiones, herejías, estamos hablando de un pueblo de Corinto que es diferente que al pueblo de Israel, pero todas estas cosas ocurrían, todas estas cosas que estamos viendo era parte de la doctrina de Israel. Bueno, quienes tuvieron la culpa de todo esto fueron los que enseñaban al pueblo. Y enseñaban, por eso Mashiach decía, guardaos de la levadura de ellos, y no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no las hacen. Eran hipócritas, sí, porque enseñaban a no matar y mataban, mandaban a matar al adversario y al pecador. Encontramos entonces que dentro de los escritos podemos comprender y entender que cada uno de los errores que cometió Israel, el mismo poderoso les envió todas estas cosas para que no creyeran a la verdad. La verdad es someterse a los mandamientos y obedecerlos como tal. Pero cuando encontramos la doctrina, que no se nos quede en la mente decir, ah, la doctrina, es que hay que guardarnos de la doctrina, no hay que creer en la circuncisión, tampoco hay que creer en las fiestas, tampoco hay que creer en, ¿cómo se llama? En las nuevas lunas y en los días de Shabbat. Ni en la comida que se hace en los días de fiesta. Creo que el pensamiento de un hombre que cree en el Mashiach va más allá de lo que a veces ven los ojos. No estamos hablando de hablar de una palabra doctrina. Estamos hablando acerca de lo que se ha transmitido mal, se ha enseñado mal, y eso hizo una religión, la religión judía, la religión de todos los grupos a nivel mundial que interpretan la escritura sin entender que muchas de las cosas que estaban ahí estaban equivocadas y que estaban erróneas y que aparecieron por causa de todo el pecado de los hijos de Israel. Bueno, si nosotros hoy en día lo entendemos, bueno, lo que nos falta nada más a nosotros, creyentes en el Mashiach, es meditar entonces un poquito acerca de lo que nos está enseñando nuestro maestro. Nos ha permitido y nos ha dado el don de poder comprenderlo. Ahora lo único que nos falta es que lo vivamos, que lo practiquemos, que realmente entre nosotros nos aprendamos a amar. No de la lengua, no de la boca, porque eso es uno de los males que han estado ocurriendo. Que decimos amarnos mucho, y nos decimos, pero realmente no es verdad. Encontramos entonces a través de la historia que debemos aprender acerca de esta doctrina, que debemos de aprender de esta enseñanza, que debemos de hacer lo que estamos aprendiendo. Pero entonces vamos a preguntarnos y nos vamos a decir, yo no creo de esta manera, yo creo que es de esta manera, yo pienso que es de esta manera. ¿Por qué tenemos la facultad de decir que esto es así cuando tenemos tan poco tiempo de haber aprendido lo que el Poderoso ha querido transmitir durante miles de años? Y durante miles de años se han equivocado los grandes sabios de Israel, y se han equivocado una y otra y otra y otra vez, de generación en generación, de generación en generación. Creo que la enseñanza va más allá de lo que nuestros ojos ven. Hay una forma, debe de haber una forma en la cual el Poderoso permita ver las cosas. Pero si juzgo de acuerdo a lo que yo creo o lo que yo pienso, entonces haríamos lo mismo que el mundo hace. Mientras yo le dé de comer al huérfano, a la viuda, y le dé de comer a los que mendigan, y le doy lo que necesitan, con esto tengo más que suficiente para salvar mi vida. Eso lo piensa el católico, el cristiano, el mesiánico, y mucha gente alrededor del mundo piensa que haciendo esto obtiene todo esto. ¿Y qué pasó de su Shabbat? ¿Qué pasó de la menujá? Porque si al pueblo antiguo le dijo, no entrarás en la menujá, y ellos guardaron Shabbat, y guardaron cantaron los días de Shabbat, hicieron rezos en el día de Shabbat, hicieron sacrificios en el día de Shabbat, hicieron sacrificios todos los días, hicieron sacrificios semana con semana, mes con mes, en los días de Shabbat, en los días de fiesta, y en los días de Sukkot mataban cientos de animales en la fiesta de Sukkot. ¿Por qué no se salvó el pueblo? ¿Por qué no pudo alcanzar la vida? Algo simple y sencillo es que no pudieron entender qué era la menujá. Mientras nosotros no nos quitemos el pleito, la contienda, la disensión, las herejías, nunca podremos realmente ser parte del pueblo del Poderoso. Mientras no nos preocupemos los unos por los otros, mientras no nos amemos los unos con los otros, simplemente no podremos llegar a comprender y entender cuál era el propósito de la Menujá. Y no hablo acerca de la Torá o del Mesías. ¿Cuál era el propósito de la Menujá? Lo pusimos en claro la semana pasada, el Shabbat lo pusimos en claro. Si el Poderoso le dijo, no entrarás a la Menujá, y vimos a Moisés que les dice en el libro de Deuteronomio, no entrarán ni entrarán, sino hasta el tiempo en el cual el Poderoso esté sobre la tierra. Y si eso se lo dijo al pueblo de Israel, todavía no se cumple ese tiempo. Desde los días de Moisés hasta hoy en día, el pueblo de Israel no entrará. Y lo dice claramente, en aquel día traerás tus sacrificios, tus ofrendas voluntarias, vas a traer esto, vas a traer el otro, en aquel día no vas a hacer como hacemos hoy en día, cada quien lo que mejor le parece, porque hasta ahora no habéis entrado a la Menujá, ni habéis entrado a la tierra por herencia. Y entendemos que el Poderoso, cuando le juró que no iban a entrar, pues no entraron. De la misma manera, cuando los apóstoles dejaron escritos los libros, en el libro a los Hebreos, capítulo 4, nos está advirtiendo de lo mismo, exactamente lo mismo nos está advirtiendo, y nos está diciendo nuevamente, temamos pues que quedando aún la promesa de entrar en su reposo, alguno parezca no haberlo alcanzado, porque a nosotros también se nos enseñó de la misma manera que a ellos. Mas a ellos no les aprovechó el oír la palabra porque no iba mezclada con fe. Entonces nosotros, conociendo todo esto, empezamos a palpar y empezamos a entender que una de las grandes implicaciones acerca de guardarnos de la levadura del escriba y del fariseo en estos 7 días, ya que celebramos Pesaj, ya que celebramos el Pesaj, y el Pesaj nos dice, si te acercas al nuevo pacto, si encontramos en el pacto, dice, es el nuevo pacto en mi sangre, el que beba indignamente y coma indignamente, juicio come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del maestro. Y entiendo y comprendo que si eso fue lo que ocurrió, eso fue lo que pasó con aquellos y con nosotros también, que si comemos y bebemos de este cuerpo y de esta sangre indignamente, juicio como bebo para sí. Y nos hace una meditación el Poderoso a través de estos 7 días. El hecho de no comer pan sin levadura es la misma imagen de que entiendas que debes de tener cuidado con las diferentes doctrinas y diferentes enseñanzas que hay a nivel mundial. Pero aún muchos de nosotros todavía entendiendo que la doctrina no es como el mundo la enseñó en su tiempo antiguo, y que ahora el Mesías nos ha permitido, no Alfonso Santa María, ni Esteban, ni Luz, ni Luis, ni nadie de los que estamos acá enseñando, ninguno de los que participan, no nosotros, sino Mashiach nos ha permitido entenderlo, el saber lo que la doctrina se enseñaba por medio de una forma de parábolas, que Salomón, David, Moisés y todos los profetas transmitían esa forma de enseñanza, Oseas, Habacú, transmitían esta forma de doctrina por medio de parábolas. ¿Cómo es posible que hoy en día todavía dentro de nuestros corazones y de nuestra forma de pensar, todavía seguimos indagando acerca de lo que dicen los diferentes grupos a nivel mundial? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué nosotros no confiamos en lo que nos ha enseñado el Maestro? Porque en nuestro corazón no ha habido seguridad, no ha habido certeza. Como describe mi hermana Gis, es que no profundizamos, es que no buscamos, simplemente nos conformamos con lo que tenemos. Pero lo que escuchamos y lo que oímos, no lo meditamos, no lo escudriñamos. Necesitamos escudriñar, necesitamos que lo que dijo el tal hermano, investigar si es verdad lo que dijo, y comprobar que lo que se mencionó, Oye, sí, cierto, tiene un sustento increíble, porque dice la Escritura los tiempos, las fechas, da los tiempos de los reyes, da el tiempo en el Mesías, cómo concuerda esta palabra con el griego cuando son diferentes idiomas, cómo es que describe acerca del reposo, aunque vienen en griego de diferente manera con el hebreo, pero coinciden porque hablan de las mismas palabras, hablan acerca de los mismos conceptos. ¿Por qué? Porque está hablando en parábolas. Por eso el libro de Apocalipsis concuerda con el Génesis, y el Génesis concuerda con Isaías y con Ezequiel y el Salmo y con con el libro de Habacú y todos los profetas, dice uno, pues sí, cierto, ¿va? No importa que venga en hebreo y en griego, es un concepto en parábolas, por eso coincide, aunque lo pases al español, lo pases al chino, al turco, es exactamente lo mismo, porque no es en un idioma. Hoy en día están afanados en decir, es que el hebreo, sí, cierto, el hebreo es importante saberlo. Es importante saber el griego para complementar las palabras que son del hebreo y el griego, y nos damos cuenta que coinciden, todavía más impresionante. Dices, qué increíble que en el hebreo existe la palabra reposo, menujá, y qué increíble que existe la palabra Shabbat, y cómo es increíble que en el griego aparece la palabra catapausis y aparece la palabra Shabbatón, dices, qué increíble, y cómo es que coinciden los pensamientos de tanto del griego como del hebreo, y conjugan en la misma enseñanza. Hoy en día se afanan en decir la mayor parte de los hombres, tiene errores el Brija de Achá, tiene errores de Mateo a Apocalipsis, sí tiene errores del Génesis a Malaquías, sí tiene muchos errores, y muchos errores vienen por parte del judaísmo, no viene por parte de los que tradujeron los libros desde el que tradujo por primera vez los libros del hebreo. Creo que muchos de nosotros debemos de centrar nuestro pensamiento y ayudarnos unos a otros para que complementemos y realmente seamos el pueblo del Poderoso. Pero si nosotros no meditamos y no pensamos en esta forma de doctrina y esta forma de enseñanza, y cada quien está haciendo lo que mejor le parece, va a pasar lo mismo que le pasó al pueblo. Si el pueblo le juró que no iba a entrar y le dijo, hasta este momento cada quien hace lo que mejor le parece, vamos a leerlo nuevamente, lo citamos el sábado, vamos a volverlo a citar, Deuteronomio capítulo 12, versículo 7 al 9. Claramente está describiendo que cuando él esté, el Yohebajei ahí, que es el Mashiach, cuando esté ese señor, llevarán sus primicias, llevarán todo esto, y comeréis delante de él, dice la escritura, y también describe, no haréis como haces ahora. Vamos a leer desde el verso 7, Deuteronomio 12, verso 7 al versículo 9. Desde el 7, no, perdón, entonces me estoy equivocando, permítame. Siento que, no, un verso antes. Sí, entonces sería el verso 6 al verso 9, sí, es que se me hace que son poquitos versos, me hace falta complementar. Capítulo 12, verso 6 al versículo 9, por favor. Es como, por ejemplo, yo lo comentaba con una persona, ¿no? A veces de un audio que grabemos o que se grabe o que de los que andamos pasando, un audio que dura una hora y media o un audio que dura dos horas, aquí Paula se ha llevado, ¿cuánto tiempo en extraerlo? Como cuatro horas. Paula se lleva extrayendo textos de un solo audio, nosotros que, bueno, Pablo que se puso a traer lo del Génesis, de un audio de una hora y media o de así dos horas, se ha sacado cuatro o cinco horas. Si es más extenso el audio de los que son de partes, se lleva hasta seis horas. Nada más escuchando el audio, anotando, leyendo el verso. O sea, escuchas pausas, anotas el verso, te sigues, vas haciendo la relación y vas haciendo anotando. Eso tomemos en cuenta que muchas veces lo hacemos en vivo cuando el Poncho o el Esteban están dando la enseñanza. Se supone que nos da tiempo en dos horas, pero que no lo entendemos. Entonces, cuando Paula hace ese estudio, cuando ustedes lo hacen estudio, se van a dar cuenta que de un audio de una hora o de dos horas, van ustedes a sacar tres, si son muy hábiles, cuatro horas, cinco horas, si lo ven con más calma o si están haciendo otra cosa. ¿Y por qué comento esto? Porque cada sábado o cada vez que se estudia normalmente las mismas preguntas que hacemos son las mismas preguntas que debemos haber hecho desde antes, ¿no? O sea, son las mismas preguntas que debemos de haber solucionado desde antes, ¿no? O sea, a estas alturas del partido, ¿cómo es posible que vamos preguntando, no digo las cosas más difíciles, sino las cosas más básicas, ¿no? ¿Cómo es posible que son preguntas que se debieron de haber quedado claras desde hace uno, desde hace dos meses? Pero, sin embargo, sucede no por la culpa de Alfonso, ni por la culpa de Luis, ni por la culpa de Marcelo, ni por la culpa del Diego. Vamos, son preguntas que realmente es por nuestra propia cuenta, por nuestra propia... porque para nosotros pareciera que fuera... Yo lo reconozco el otro día... pues yo lo reconozco también, ¿no? Es más fácil, es como si fuera más entretenido estudiar las otras cosas que el mundo expone antes que las cosas en las que nosotros estamos confiando nuestra vida, ¿no? Sí, lo que trata de la propuesta que dice mi hermano Miguel es de que a veces estudiando aquí una hora, dos horas, cuando se pone a hacer una meditación y un escudriñamiento de cada uno de los pasajes de la enseñanza, pues es un estudio que se llevará entonces de 6 a 8 horas, de 5, dependiendo la forma en cómo se medita acerca de lo que se enseñó, que eso es algo de lo que representa una oveja tiene que estar meditando en su palabra, tal vez coma la pastura o coma el pasto en el momento, posteriormente ya que lo comió va a regurgitarlo, porque ese es el propósito de la oveja, volver a regurgitarlo, volver a masticar, que sería el rumiar, volverlo a masticar, volverlo a comer y volver a extraer parte del estómago lo que no se ha remolido. Entonces ese se le llama el hecho del rumiar. Si nosotros meditáramos en esto, para mí no hay ningún problema, porque soy una persona que yo creo que es más fácil para mí, porque constantemente estoy estudiando o estoy enseñándolo, lo vuelvo a estudiar, lo vuelvo a enseñar, y es una tras de otra, entonces a mí me quedan más rápido los conceptos de algunas cosas. Entonces para mí no hay dificultad en ese aspecto, porque constantemente estamos en esto, es un constante. Entonces para la vida espiritual de mis otros hermanos es más complicada, porque a veces es complicado todo el concepto, pero si sea lo que describe mi hermano Miguel, que eso es lo que se tendría que hacer, volver a meditar y constantemente estar meditando en esto que mi hermano Carlos Pedro puso ahí, la palabra rumiando. Hay que rumiar esto, hay que volverlo a meditar constantemente y podremos entender. Dice mi hermano Miguel, a lo mejor el Alfonso se equivocó muchas veces, a lo mejor Esteban enseñó error, a lo mejor así debe decir, saber que escuchó el audio y según lo que tú mismo enseñas está mal. Ahí es donde necesitamos hacer el estudio si se quiere creer, porque es bonito y es difícil ver videos. Entonces nosotros considerando esta posibilidad, yo entiendo que muchas veces como hombres podemos equivocarnos. Yo seguido me equivoco, seguido ustedes se dan cuenta, estoy meditando acerca de lo que estoy explicando y a veces pum, les digo un libro diferente, un capítulo diferente, o a veces estamos estudiando y estoy explicando y a veces confundo un país por otro, o a lo mejor puedo confundir una parte de Israel por otra. Entonces hay veces que pues muchos lo pasan por alto, pero a los que se llegan a dar cuenta me dicen, te equivocaste. Entonces me hacen entender que me equivoqué y me recorrigen en todos sus conceptos. Entonces nosotros meditando en ello tendríamos que estar en este proceso, meditando, tratar de comprender y entender que realmente se necesita rumiar la palabra y realmente poder todos hacer el propósito y hacer el propósito de poder meditar en esta palabra. Siguiendo con el punto que traíamos entonces, describe así el capítulo 12, versículo 6 hasta el versículo 9. ¿Lo leímos aquí en el chat? No, ¿verdad? Leámoslo, por favor. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias, las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Comeréis allí delante del Señor vuestro Dios, os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos en la cual el Señor tu Dios te hubiere bendecido. No haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece, porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da el Señor vuestro Dios. No estoy alardeando, no estoy queriendo alardear ni quiero describir que somos mejores que los demás. Pero a Miguel le consta, a Luis Zarza le consta, a Marcelo le consta, y me refiero a ellos, a Carlos le consta, a la mayor parte de ustedes le consta. Muchos de ustedes que han estado en internet nunca antes habían escuchado la palabra menujá. Hoy en día se está enseñando ya en diferentes lugares porque se oye escuchar que enseñan la menujá y ya medio entienden la menujá. Pero creo que a la mayor parte de los que estamos acá, nunca nadie había enseñado lo que era la menujá. Y no es por decir que escuchar la palabra menujá. No estamos hablando de la menujá, estamos hablando del concepto de lo que es la menujá. La menujá, hoy en día, de esta misma manera que en el pueblo de Israel, se le dijo, ahí llevaréis vuestros holocaustos y vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda de vida de vuestras manos y vuestros votos y vuestras ofrendas voluntarias, los primerizos de vuestras vacas y vuestras ovejas. Y comeréis ahí delante del Señor vuestro Elohim. Os alegraréis vosotros y vuestras familias y toda la obra de vuestras manos, en que el Señor tu Elohim te hubiere bendecido. No haréis como todo lo que nosotros hacemos aquí ahora, cada uno lo que mejor le parece. Eso también se hizo en la tierra de Canaán, eso se hizo en el tiempo de los reyes, lo que mejor se les pareció. Hasta llegar el Mesías, cada quien hizo lo que mejor le pareció. Yeshua nos viene a transmitir la enseñanza acerca... la enseñanza acerca de la menujá. La menujá, creo que es lo que ha cambiado nuestra forma de pensamiento. No es guardar un Shabbat. No es un día en el cual vamos a cantar y alabaremos y oraremos y estaremos en solemnidad, estaremos en una forma, ¿cómo se podría decir? Estaremos en luto, sino en una forma de comprensión. Esa comprensión tenemos que llevarla a los 6 días de la semana después de Shabbat, tendremos que llevarla al mundo en una modificación de vida, un cambio de persona, un cambio de forma de vida. Eso sería la menujá. No sé si mi hermano Miguel pueda desmentir, o mi hermano Luis, o mi hermano Alfonso, o los hermanos que han entrado a internet, alguna vez antes habían escuchado de esta palabra, la menujá. Pregunto a la gente que había escuchado, ni no estamos hablando de una palabra, estamos hablando de muchos conceptos. Estamos hablando que la menujá tendría que ir acompañada del conocimiento de muchas cosas. Estaríamos hablando acerca de la Ares, de la Damá, de lo que es el Tamín, los Tanín. Estaríamos hablando de conceptos de palabras del hebreo, que ahorita hemos citado muchas de ellas, la Jatá, la Bon, lo que es Kipur, lo que sería Kapar, lo que sería la Jatá, que fueron traducidas todas como expiación estas últimas 3. Eso nos estamos refiriendo. Si la palabra menujá no se conocía, hoy en día ya hay mucho mesiánico hablando de la menujá sin entender qué es la menujá, sin comprender qué es la menujá, que eso sería lo más complicado, que aún escuchando y entendiendo no se dan cuenta qué es la menujá. No es cuestión de repetir una palabra, es cuestión de comprender qué es. Entonces nosotros, a través del tiempo, los que tenemos todo este proceso de tiempo, hemos podido comprobar y palpar que la palabra no es hablar de una palabra. Y tal vez, como a los hermanos de acá, me decía mi hermano César, tal vez tuvo que pasar más de medio año, tuvo que haber pasado un año que escuché, o año y medio que escuché la palabra menujá, pero no entendía qué era la palabra menujá, y aunque se estudiaba y se meditaba en ella, no se podía alcanzar a comprender. No es cuestión de sentarse y decir, ya lo entendí, ya la comprendí, sino que es un proceso de comprensión acerca de esta palabra. Para entonces, para la mayor parte de nosotros, el seguir indagando acerca de esta palabra, de esta enseñanza, creo que ahorita debe de quedar más que claro que no estamos hablando de que las fiestas, que en este caso sería la fiesta de los panes sin levadura, no estamos hablando de una palabra que se llama doctrina. Estamos hablando de una enseñanza que, más allá del significado de doctrina, estamos hablando de que es cuando un príncipe, un enseñador, se llame como se le llame, en la forma jerárquica, está transmitiendo un mensaje, y detrás de ese mensaje te está influyendo en tu vida para hacer el mal. Directamente no lo hará, indirectamente lo hará por lo que se transmite. Por eso, meditando en estos días, tenemos que meditar para que vayamos en estos días ir cambiando este concepto de la forma de vida y del pensamiento. No podemos seguir haciendo lo que la casa de Israel hizo: vivir en el pleito, la contienda, la disensión, la herejía, la borrachera, los banqueteos. Tendremos que dejar esta forma de pensamiento y esta forma de vida si realmente queremos entrar en la menujá, porque le dijo, cada quien hace lo que mejor le parece. El versículo, me gustaría que pegara nada más el versículo 8 y el 9, que está describiendo del capítulo 12 de Deuteronomio: no haréis como todo lo que nosotros hacemos aquí ahora, cada uno lo que mejor le parece, porque hasta ahora no habéis entrado a la menujá o al reposo. Y por lógica no se entra, no se entra, pero no se entra porque la menujá es la actividad que se está llevando. No haréis todo lo que hacemos nosotros ahora aquí, cada uno lo que bien le parece. Este bien le parece nos está hablando del comportamiento, por eso no se puede entrar, porque cuando no comprendes la doctrina, no puedes obrar de una manera correcta, por eso no vas a entrar. Por eso él está diciendo que hasta cuando estemos delante de él, como dice el verso 7, comeréis allí delante del Señor vuestro Elohim, y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda la obra de vuestras manos, en que el Señor tu Elohim te hubiere bendecido. Ahí delante de él, esto todavía no pasa, esto no acontece. Por eso cuando se lo profetizaba a la casa de Israel, no estaba hablando que desde ese momento, sino hasta el tiempo en que venga nuestro Mashiach. Describe la escritura en el libro de Isaías, la menujá será como las aguas cubren la mar, capítulo 11 del profeta Isaías, y regresaremos en un momento para seguir analizando el concepto acerca de cómo es que la levadura, tenemos que guardarnos de ella, tenemos que cambiar, tenemos que modificar nuestra forma de vida. De nada sirve saber sin modificar la forma de vida. Capítulo de Isaías 11, lean el hebreo de la palabra, ya sea que venga holganza, casa, descanso, etcétera, etcétera. Capítulo 11 del profeta Isaías, versículo 19 hasta el versículo 10, por favor. Y ahí busquen la palabra, en el verso 10, la palabra holganza o casa o habitación. Ahí viene la palabra menujá, y dice que será tan grande en aquel día porque ahí estará el Señor. Y si leen el versículo, ahorita leemos estos dos, y en el versículo 11 te está describiendo que traerá a los hijos de Israel y a la tierra de Judá nuevamente a su tierra. Por eso sabemos que es en el tiempo futuro. La menujá será tan grande como nunca en la historia del pueblo, ya sea del tiempo antiguo o en estos tiempos. La menujá será un conocimiento tan grande que no se comparará en todos los tiempos como en este. Por eso describe que no habrá mal ni dañar el santo monte, no habrá en ese momento nada que haga mal, porque el poderoso someterá a todos los pueblos y a su pueblo mismo para que obedezcan a la verdad. Capítulo 11 de Isaías, versículo 9 al versículo 11, por favor. La tierra será llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que el Señor alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamat, y en las costas del mar. Fíjense la palabra que está ahí en el verso 10, por eso describe, no harán mal ni dañarán en mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento del Señor. Ese conocimiento te permitirá permitirá a aquellas personas que estén en aquel tiempo a no hacer mal en su santo monte. Dice que será llena del conocimiento del Señor como cubre la mar las aguas. Y acontecerá que en aquel tiempo que la raíz dice ahí que es Mashiach, la cual estará puesta por pendón de todos los pueblos, porque él gobernará desde Israel sobre todas las naciones, como dice Apocalipsis, y todos los reinos del mundo han pasado a ser los reinos de nuestro Señor y de Yeshua, y reinará por 1000 años. Capítulo 11, verso 10, describe de Isaías, acontecerá que en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón de los pueblos, será buscada de las naciones, y su holganza será gloriosa. En otro verso no dice holganza, dice su casa o habitación. Versículo 10, en el verso que me pegaron, ¿qué palabra viene? Habitación. Chequen el verso 10 y peguen otra versión y la van a encontrar como casa o la encontrarán como reposo, la encontrarán como, bueno, aquí como holganza, ¿mande? Entonces encontraremos que la palabra de la menujá en aquel día será grande. ¿Por qué? Porque no habrá nadie quien haga mal en su santo monte. Porque la tierra será llena del conocimiento. Estar llena del conocimiento es estar en obediencia. De nada sirve el conocimiento que pueda tener un hombre como un servidor si no hay obediencia. Su menujá no es menujá, es pecado, es transgresión, es violencia, es hipocresía, como lo hemos visto. Me doy a entender en este momento, desde la mañana hasta este momento, acerca de lo que he tratado de transmitir, mis hermanos. Pregunto a todos, por favor. Por eso no es hablar acerca de una presunción, como mencionábamos. Es el hecho de comprender que el Poderoso está permitiendo hoy en día a un grupo de personas entenderlo. Dependerá de ustedes si quieren salvar sus vidas, pero es algo que ustedes dependerá, no dependerá de nadie más. Mis hermanos, vamos a dar un corte aquí, meditando acerca de lo que hemos visto ahorita, para que posteriormente regresemos dentro de 2 horas y podamos seguir la reunión en este día de Shabbat, podamos seguir el día de los panes sin levadura, que es la meditación acerca del conocimiento de los diferentes falsos profetas que hay en el mundo, y tenemos que apartarnos de ese tipo de personajes, los cuales nos están indicando que hay cosas que son buenas de hacer, pero lejos de ser bueno, tiene algo negativo. Me he dado a entender lo que hemos estado explicando desde la mañana hasta este momento. Que el Poderoso les bendiga y les guarde, y en un ratito nos volvemos a integrar, si el Padre nos lo permite. Shalom, mis hermanos.